Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Arranca un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Estamos en vivo por FM La Patriada 102.1. Y esto arranca así. Of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Temporada radial, pasá la onda al programa, un abrazo de todo Versuit Vergarabat, fuerte abrazo. Sí, sí, acá estamos, otro sábado más. Son las 22.08, 21 grados, 8 décimas, la sensación térmica en esta noche de fin de semana largo. Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. En la operación técnica lo tenemos al cracky, du crackis, Robertino Ríos. Gracias por la magia de siempre. Y no estoy solo aquí, sino que también estoy con mi compañero, con mi co-conductor, el señor Leandro Bonini. Buenas noches. Muy buenas noches. Cristian Robertino, crack, acá atrás mío. Nanus, que también la tenemos acá. Los chicos de la banda que ya llegaron. Buenas noches, Radio Escuchas. Un nuevo sábado aquí en FM La Patriada. Súper contento de estar acá. Como decía el señor Leandro Bonini, está la señorita Nanu Wagyu hoy con nosotros en las redes sociales. Le mandamos también un gran abrazo a Nanu González, que se fue a pastorear por ahí en el fin de semana largo. Buenas noches, Nanu. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, fantástico. La verdad que podría estar mejor porque me estoy viendo que perdió Independiente, pero bueno. Cosas que pasan. Tenemos un gran programa para hoy, así que además un fin de semana largo, descanso total. Súper XXXL. Y además lindo clima, nos acompaña. Faltan 3 días todavía. Todavía nos queda tiempo. ¿Tres días? Bueno, más hoy. Ella se toma el martes. Ella no quería seguir trabajando después. directamente salía, no vuelve más a trabajar. Nanu, queremos que la gente se comunique con nosotros. Para eso vas a estar tú en las redes sociales. Así es. Y estaría buenísimo que las conozcan. Bueno, tenemos las redes de acá de FM La Patriada, que pueden escucharlo por fmlapatriada.com.ar. Las redes son FM La Patriada, arroba FM La Patriada Twitter y Instagram, no sé si tienen. Arroba FM La Patriada. Ah, FM La Patriada. Y bueno, y después tenemos las redes del programa, Pasa la Onda. Facebook, Instagram y Twitter también, Pasa la Onda. Nos encuentran en todos lados, o si no, directamente pones en Google, Pasa la Onda, y ahí vamos a estar. Tenemos una noche, como siempre, cargadita de cosas. Ya está la gente de Verne afuera, o de Verne, para mí es Verne, igual se lo vamos a preguntar a ellos. Junto con nosotros vamos a estar charlando con ellos. Vamos a tener la chanchada federal. Sí, y vamos a salir con el amigo Chanchi Rivalta a recorrer el país y traerles música. En este caso de nuestra provincia de Corrientes. Así que les vamos a estar presentando bandas de aquella localidad. Así que además de todo eso vamos a estar... Tenemos una entrevista a que puede llegar a salir, pero todavía no la queremos quemar. Mientras tanto también les contamos que vamos a estar dándole algunas fechas para que puedan salir hoy a la noche. Y también tenemos alguna sección que vamos a estar preparando como para que muevan un poco el toto. Le cachengue. Ahí va. Es lo que queremos. Es sábado. Sí, sábado a la noche. Pongámosle pilas. Ya arrancamos con todo. Así que no te vayas, que acá estamos. Continuamos con nuestro programa y ya suena escondido. Esto es Verne o Verne. ¿Cómo le decimos, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Es Verne como Julio. Como, ¿no? Julio, claro. Exacto, yo lo tenía para ese lado. Sí, viene de ahí, viene de nuestro gusto por la literatura, fundamentalmente de ciencia ficción. Nos gusta mucho la literatura, pero los libros de ciencia ficción, justo cuando estábamos buscando un nombre para la banda, estamos como en un revival, pasándonos libros. Che, mirá, me acordé de esto, tenía este de Isaac Asimov, este de Philip Dick, pum. Y cuando pensamos en ponerle un nombre a la banda, dijimos, pongámosle un apellido mejor. Un apellido, claro, directamente que tenga un apellido, ni siquiera un nombre, ¿no? Bien. Me parece buenísimo. Me llamó mucho la atención sobre todo eso, ¿no? El hecho de, cuando me pongo a investigar sobre ustedes, yo igual ya nos conocíamos de antes con Manu, sí, nos habíamos cruzado con Urbano, una banda que a mí particularmente me parece que va a dar que hablar. Y bueno, justamente Verne es otra banda que va a dar que hablar, porque aparte ya viene dando que hablar, porque estuvieron hasta hace poco en el Varadero Rock. Me gustaría igual, antes de entrar un poco en eso, me gustaría saber cómo llegan a ser... ¿Cómo llega a ser Verne? Digamos, porque son, en la banda, si vamos a la composición total, son dos personas. Sí. Bueno, desarrollemos un poco eso, que no es algo muy común. Bueno. Nosotros somos un dúo que en realidad venimos de una banda anterior que se llama Alfiler, donde teníamos un amigo en común que se llama Sergio. Bueno, esa banda se disolvió y nosotros quedamos con mucha onda y bastante manija con todo el asunto de hacer música y dijimos, bueno, sigamos nosotros dos. Y le metimos a las canciones, desechamos todo lo que era lo anterior, nos pusimos a componer entre los dos de nuevo todo. De cero, digamos, arrancaron desde cero. Sí, arrancamos de cero con ideas nuevas y sin una meta concreta, digamos, decir, bueno, hagamos de nuevo otra banda. Bueno, como nos quedamos con la química que había entre Tian y yo y empezamos a hacer temas, empezaron a salir y se empezaron a materializar las canciones. Sí. Y mientras íbamos trabajando también nos fuimos dando cuenta de la dinámica de a dos, que funcionaba muy bien, digamos, de a dos no tenemos que compartir tantas decisiones. Es como siempre se dice, ¿no? Una banda es como una pequeña familia en un punto también. Sí, bueno, Verne es una dictadura de dos. Bueno, bien. Imagino que debe haber golpes, cosas divertidas entre ustedes, ¿no? Obviamente. Así como líneas. Sí, olvídate, eso estaba... Siempre hablando musicalmente, ¿no? Sí, no solo musicalmente, porque lo que está bueno acá es que Tian es artista plástico, diseñador, ilustrador, entonces eso le mete también como, por un lado, una beta visual a lo que hacemos y a la vez tenemos resuelto un rol que no tenemos que pagarle a nadie. Claro, pero bueno, necesitan diseñador. No, pero a la vez es otro motivo más por el cual nosotros podamos llegar a tener algún tipo de disentimiento. Es claro. Decir, digamos, todo pasa por nosotros dos. Y bien, es en un momento también soluciona cosas y por otro lado capaz que también las complica. Pero bueno, la realidad es que se viene de a poquito viendo un poco más el tema de bandas de dos personas. Sí. Al momento del vivo... ¿Cómo se compone, Verne? Bueno, ahí en el vivo tenemos un par de amigos y amigas que son los aliados perfectos. Está Mariano Romano, que toca la guitarra, guitarrista. Está Cam Beskin en coros y guitarra también. Uh-huh. Ahora está tocando Bruno Arguén. Es toda gente muy, por ejemplo, Bruno toca mucho del mundo del funk, Nico Cota es ese universo. Mariano Romano, el director musical de The End, la banda que hace... Claro, la de Pink Floyd. Y Cam Beskin tiene muchos discos solistas ya. Sí. Entonces, Fede Fernández también viene más del jazz, él es bajista. Sí, ¿Es una banda, digamos, estable o van rotando? No, van rotando, nunca es la misma formación. O sea, siempre son ustedes dos. Sí, nosotros somos el dúo. Es decir, hemos hecho shows Tian y yo solos, por ejemplo, nos hemos ido a Azul o en dúo, o a veces vamos en trío. Hace poco fuimos con Bruno, nuestro baterista, fuimos a Mar de Ajó, que nos invitaron a tocar un lugar divino, a San Clemente. Entonces... Viste, con los tiempos que corren, tener una banda es una complicación también. Sí, y coordinar los tiempos más aún. Sí, y no queremos eso sea un problema para la música. Entonces, a veces tocamos de a dos, a veces tocamos de a tres, a veces tocamos de a seis. Y que se vaya armando. Sí, se vaya armando. Y la música no sufre en ese sentido, por suerte. Así que, digamos, son músicos muy talentosos los que nos acompañan y nosotros tratamos de serlo también. Sí, también lo que me gustó el tratamos de serlo. Y hay que estar a la altura de los pibes, porque en claro, serio son músicos, gente grosa, son gente grosa. Lo que está bueno, que lo que nos gusta es que ellos van diciendo, bueno, estoy, no estoy, quiero, no quiero. Ahora, por ejemplo, que entramos a grabar la semana que viene, o sea, el lunes entramos a grabar nuestro disco nuevo. Bien. Y Mariano Román, nuestro guitarrista, él dijo, yo voy, estoy, pum, llevo esto, nos juntamos, escuchamos todos los tracks, bueno, yo voy a grabar esto. O sea, el tipo, él solo, empezó a demandar su espacio. Entonces, bueno, venga, hermano. Pero de una, claro, tenés el lugar para... Y aparte entiende el concepto, ¿no? Porque la música viene bastante, por lo que estuve escuchando, viene... Es un sonido bien de afuera, loco. ¿En serio? Es, por lo menos a mí me hace acordar mucho a... Toque a los Monkeys. Vienen, como a que full. Vienen por ese lado del nuevo Brit, digamos, que se viene escuchando músico. Músico. Mucho, quise decir, perdón. Entonces es como que tantas influencias de gente que viene laburando en el palo hace mucho tiempo también confluyen en esta música y también le dan un tinte también que no parece capaz o no se encuentra muy seguido acá en Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente y tiene sentido porque el rock lo inventaron los ingleses. Definitivamente. Entonces, digamos, de ahí arranca todo y el rock argentino nace también a partir de los gatos y grupos así, Almendra, que intentaban sonar como sonaban los grupos ingleses de esa época. De hecho, en esa época, cuando se empezó con el rock nacional, las primeras bandas cantaban en inglés. Claro, exactamente, claro. Los Shakers en Uruguay. Los Beatniks. The Beatniks. Exacto, entonces, digamos, la influencia o el norte sigue siendo también de la meca de cuál es, ¿viste? No llevan 500 años de civilización, en un punto se nota, ¿no? Es como hasta en la música también lo notas, lamentablemente es la realidad. Es la realidad. Después nosotros contamos del folclore de lo que nos pasa acá, ¿no? Digamos, nosotros las letras y el espíritu y la estética es bien porteña. En ese sentido. No transamos en cantar en inglés y ese tipo de cosas porque no, hasta ahí llegamos. No. Chicos, me intriga sobremanera ver cómo van a sonar. Bueno. Pero posta que me intriga un montón. Están los dos con guitarras, así que les voy a pedir música. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tema van a tocar? Hagamos hasta qué, ¿te parece? Es el primer corte, tiene un videoclip, lo pueden ver, está un video muy lindo. Y filmado en Córdoba. A ver cómo nos sale con estas guitarras desenchufadas. Esto es Berné, gente, están con nosotros. Esto es Pasa la Onda, estamos en vivo por FM La Patriada y suena así, escucha. Hasta que olvidé. Buenísimo. Bien, me sacaron la duda y la verdad que... Bien, bien, en resumen, lo pueden habilitar. Seguramente esto lo están haciendo seguido, ¿no? Como decían, cuando ves el doble, capaz que para moverse, capaz para lo que es el interior. No, sí, más bien. Es más lindo, más sencillo de transportar también, ¿no? Digamos. Sí, no somos, para serte sinceros, no somos muy fanáticos de los acústicos, pero sabemos que funciona y también nos gusta no ser caprichosos en los vehículos de donde podemos mostrar nuestra música. Claro, porque justamente la idea hay que mostrar, ¿no? Uh-huh. Sí. Es bastante más electrónico lo de ustedes, se nutren de todo eso, pero también en algún momento se ve la impronta, por lo menos en mi opinión, se nota también en el acústico, pero bueno, todos la canción escucharla. Las canciones arrancan de guitarras acústicas, de pianos acústicos, nosotros componemos de la manera más tradicional, habido y por haber, desde los trovadores del medioevo, pasando por Charly García, a el que más sí, te guste. Es decir, después nos gusta producir, somos muy, muy rabelianos en que nos gusta orquestar, y obviamente hoy no orquestar, hacer algo contemporáneo, moderno, no vas a usar un piccolo y un oboe, usamos sintetizadores, claro, batería, claro, y tal. Ayornado, pero si hay que salir con un piano o una guitarra, también la canción se la tiene que bancar, si no, no entra al disco. Eso es que es fundamental que se la banque también sola, ¿no? Porque de ahí sale. Es el principio, por general. Bueno, hay gente que hoy por hoy también compone desde lo electrónico, de los sintes y demás, pero yo creo que también hay mucho de antes salió una melodía, en algún momento subo eso. Y sí, es que hay géneros también, ¿viste? Es decir, una canción tiene acordes, melodía y una estructura, estrofa, introducción, estribillo, bla. Después, eso no quiere decir que la música no tenga otras estructuras y formatos y tal, pero la canción, que es lo que nosotros buscamos, tiene que ser compuesta con un instrumento que pueda tocar acordes, ¿no? Claro. Se te cae en algún momento. Se te cae. Chicos, en lo que es lo próximo inmediato, entran a grabar. ¿Hay alguna fecha en lo próximo inmediato? ¿Por dónde van a estar sonando? Tenemos, hay dos encima. Dos, bien. Sí. El 11 de mayo tocamos en Adroé. La Maja Bar, un lugar increíble. Todo, si hay gente que es del conurbano, zona sur, o si por algún motivo se mueve. Banfield, Lomas. Toda esa zona la rompe. Temperley. Y en Adrogué, La Maja Bar, una fecha increíble con Verne. Mauro Conforti. Sí, que viene andando muy bien, viene sonando mucho. Ese sí, muchacho. Sí, Mauro es amigo nuestro, es nuestro hermano. Y una banda allá que se llama El Color, que es muy buena banda, en la cual toca Lucas Cirilo, un amigo que es el baterista de Tristemente. No, Tristemente Celebres, no. Me confundo. Sí, bueno, viene empezando a ser un clásico, porque la semana pasada nos pasó lo mismo. Vino Silvina Moreno acá y estaba pensando en el nombre de su productor y no se acordaba del nombre. El arreglador. Como que si no hay un olvido en la nota, no va. No. Así que a partir de ahora vamos a dejarlo bien claro para los que vengan próximos que se tienen que olvidar algo, porque así estuvimos bien la semana pasada, así que. Está perdonado. Está. No nos vamos bueno, entonces, en Adrogué, ¿y la próxima? Y hacemos la presentación de nuestro nuevo EP, que van a ser 5 temas, en La Tangente, el 31 de mayo. Bien, eso ya en Capital, acá, es la presentación de lo nuevo. Después, ¿van a estar grabando? Sí. Nuevo. O sea, que ya tienen todo maqueteado, ya tienen todo listo. El lunes entramos a grabar con sintes y todo eso que dijiste que no estamos usando. Claro, o sea, que si lo quieren escuchar lo nuevo y con sinte, tienes que ir a la Tangente. Sí, igual la idea es que la gente llegue ya viendo... vamos a hacer lo contrario que hicimos cuando presentamos el disco, el primer disco, que salió al mismo tiempo que hicimos nuestro show presentación. Esta vez el disco va a estar arriba en las redes un mes antes, o sea, estén atentos a nuestras redes. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Digámosla, así les queda. Arroba Todo Verne Todo Verne en Instagram y Twitter, y Verne OK en Facebook. Bien, para que los busquen, porque es un nombre que no es tan fácil de ubicar. Ajá. O sea, es bastante genérico, podemos decir. Si vos pones en Google Verne, te parece... Aparece Julio, básicamente. Exactamente. Por eso pusimos Todo Verne. Ahí va, todo, completo. Pues chicos, el Verne oficial nos daba muy miliki, no nos gustaba. Sí, bien, me gusta esa temática, que no sea justamente de esa caraña. Chicos, tenemos que ir cerrando a poquito. Primero que nada, agradecerles por haber venido. Primero, segundo, por la música. La verdad, muchas gracias, porque sonó un jamón. Y realmente me parece muy interesante la banda, así que quiero que después escuchemos un tema. Ya estuvimos escuchando uno, vamos a escuchar uno más. Les pido, como les pedimos a todas las bandas, que nos pasen la onda de otra banda. Es decir, ustedes llegaron aquí a nuestro programa, mostraron su música, charlamos un poquitito, y la idea es que por lo menos se le pase la onda a otra banda que digan, esta tienen que escucharla. Bueno, tengo exactamente la banda, vengo de ahí, de la sala, se llama Handels. Perfecto. Handels, con H. Con H, Handels, que en inglés significa manija, es porque son unos pibes muy enroscados, son tan manija que se pusieron Handels. Pero manija a nivel obsesivo en el detalle de la música, hicieron un disco. Hay un compositor que increíble. Es Handel. Ah, yo pensé que venía, Handel. Ah, yo pensé que venía por ahí. No, viene de manija. Hicieron un disco, te juro, Cristian, te lo recomiendo, está muy atento porque hicieron un discazo. Sí. Discazo, suena de la muy madre. Sí. Y lo presentan ahora el sábado 7 en la confitería. La semana que viene. La semana que viene, a la 1 de la mañana creo que tocan. Ah, o sea que así llegamos que, justo, salimos de acá y vamos para allá. Da la casualidad que nosotros somos tan amigos que nos invitaron a tocar en el show, así que vamos a tocar unos temas de invitados. Bien ahí. Capo, ¿te quedó alguna voz? Tien, perdón, Tian, perdón, me confundí. Tian, Es por el conté empezado, pero me suena tan raro el Tian. ¿Alguna otra banda? No, porque digamos con los... Bueno, los bicicletas, bueno, claro. Bueno, bicicletas, claro, gran banda. Son re amigos nuestros. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar un temita más, que fue el segundo que dijeron, que perfecto. Es... ¿Alguien distinto? Alguien distinto. Verne ha estado aquí junto con nosotros, ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos, chicos. Gracias por la invitación. Vas a ver las cosas claras. Si no quieres volver a lo de antes, es más fácil decir que empezar a hacer. Si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A moverse un poco, vamos todos arriba. Hoy hay que salir, la vida es linda. Vamos a mover un poco de música bien arriba. Meto en el bolso algo de ropa y un desodorante. Caminito hasta la sala, otra vez me voy. Llega la chanchada federal. Manuel Chanchi Rivolta toma el control del bus, sale a la ruta y nos trae música de nuestras 23 provincias. El rock que respira en cada rincón de todo el país. Y es que nos subimos al colectivo y llegamos ¿a dónde? A Corrientes. Y para eso, para presentarnos bandas de Corrientes, está el señor Chanchi. Bienvenido, Chanchi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que, bueno, estrenando el nuevo lugar. Muy bueno, muy divertido. Me siento como, digamos, como que estamos ya en otra situación, ¿no? Que estamos mucho más profesionales y, bueno, un poco de nervio siento, ¿no? En esta primera chanchada. No, profesionales nunca, negro, olvidate. Pero sí ten en cuenta que estamos muy cortos de tiempo, así que dale. Seguimos siendo nosotros. No, tampoco seguro. Tampoco es que vamos a andar cambiando y de repente nos volvemos profesionales. Es verdad. Bueno, me viene mejor. Bien, perfecto. Chanchada Federal nueva, este nuevo 2018, nos está trayendo a Corrientes. A Corrientes. Y sí, cuéntanos un poco qué es lo que estamos escuchando. Bien. Agarrando la ruta 14 por Corrientes, estamos escuchando a Ajo, ¿sí? Banda relativamente nueva, ¿sí? Estamos hablando de lo que es principios del 2016, junio más o menos por lo que pude ver. Los muchachos hacen lo que es rock psicodélico litoraleño, ¿sí? Rock psicodélico litoraleño, sí. Completito, ¿no? Tenía nombre. Se basa en eso. Bueno, Ajo es un cuarteto experimental que propone una síntesis de lo que son los sonidos de la región, logrando una propuesta ecléctica y muy original. El repertorio de la banda se basa en recorrer paisajes, fusionando ritmos que vibran en el éter litoraleño. ¿Sí? Sí. Alta descripción. Sí. ¡Elo! Sí, fusiona. Son relativamente nuevos, como digo, pero están pisando fuerte en lo que en Corrientes llaman el circuito de bandas del noroeste argentino. ¿Sí? Ellos como que se manejan en ese circuito de esa región y, digamos, de lo que es lo nuevo, esto está pisando bastante fuerte en lo que es allá refiere, ¿no? Una banda 100% instrumental. No, tienen voz, también tienen cantante. Lo que escuché de ellos es este demo que estamos escuchando ahora, ¿sí? Que se llama Demo EP en vivo, ¿sí? La verdad que no pude verificar bien si lo grabaron en vivo o no. Pero la verdad que es muy interesante, ¿sí? Ponen lo que es un poco de todo lo que refiere a la zona de Corrientes, ¿no? Inclusive tienen un tema que tienen como una descripción en guaraní. Bien, no lo viste. Sí. Bien, está bien, me gusta. Tiene su cosa variada de su tierra, que me parece bárbaro, lógico, que y muy bueno. Sí, que tienen cosas lentas, cortes, melodías originales. La verdad, me convenció, me gustó. Esto y que estamos escuchando, adelante. Perdón, me suena mucho a Los Espíritus. Tiene una onda. Sí, sonido. Sí. Bueno, así es, ha pasado abajo esta primer banda y estamos escuchando La Patrulla de los Cuerpos Sexys. se puso ápida la cuya. Bueno, les contamos para aquellos oyentes que aún no nos conocen que el señor Chanchi es de este palo. Este es su fuerte, es lo que más le gusta a él. Así es. Y bueno, como así muy bien presentaste, que este es mi palo, que también me hace bien mostrar un poco de lo que es la cultura por ahí un poco más al costadito, allá un poco más, viste, la escondidita, pesada, viste, pesada. La escondedita, viste, la que menos bola por ahí le puede la llegar. Patada a la nuca, viste. Estamos escuchando a Cráneo, ¿sí? Cráneo es una banda de group metal de Corrientes Capital. Bueno, se formaron en el 2011, es una banda autogestionada, con letras de contenido social, canciones que versan sobre Malvinas, la vida de un laburante cargado de mambos y tratando de sobrevivir en la jungla, la prensa podrida, los grupos económicos y el establishment. Wow. Mirá vos, igual, ¿eh? Una cosita que yo tengo en cuanto a este tipo de voz, la letra, la verdad, no se entiende un carajo si no la leíste. Sí, no, es verdad, puede ser, sí. Salvo ante repetidas veces que ya... Claro, viste, que lo viste cinco veces en vivo, ahí empezás a entender. Sí, pero... sí. No, eso te lo puedo entender ante una primera, por ahí, escucha, que no, sí. La verdad que yo después, este tema lo escuché 5 veces más o menos para más o menos entender y saber que estaba hablando sobre Malvinas, ¿no? habla sobre Malvinas. Claro. Sí. Bueno, es bueno saberlo. Ok. Bueno, tienen, como están escuchando, un sonido aplastante, demoledor, en todo el contexto musical, y quería remarcar un hecho de esta gente, sí, que llegaron a ser teloneros de Megadeth. Uh-huh. ¿Sí? Lo cual fue un hecho que los digamos, como que fue el los catapultó fuerte y subió a la movida de Heavy Corrientes, porque fueron heavies de soportes de Megadeth en Asunción, Paraguay, sí. En Paraguay, ni siquiera en Corrientes, ¿no? En bien. Paraguay, la verdad que bueno, le cruzaron la frontera. Cruzaron la frontera y fue como una cosa, digamos, muy grande para la banda que haya sucedido esto. Así que... ¿Y serán conocidos en Paraguay? Así bien conocidos. La verdad no lo sé. Pero si está escuchando de Paraguay. La fotito siempre está, olvidate. Sí, bueno. Ahí, claro. En la típica que se ponen de espaldas al público desde arriba del escenario, claro. Sacan esa... Además, teloneando a Megadeth, ¿cuántas personas? Mínimo 10, 20 lucas de personas. Sí, obvio. Aparte era un estadio, todo, claro. O sea, un escenario internacional, ya, claro, ¿no? Claro. Así que bueno, es bueno este hecho que quiero remarcar, y estamos escuchando y presentando a Cráneo, Torturados por los Nuestros, y ahí suena. Bueno, esto sería más mi palo, te digo. Sí, obvio, ¿no? Más rockero. Igual a mí me encanta también, ojo, ¿eh? No es que me exceda, o sea, también me gusta, no es lo principal por ahí, pero a mí me encanta, ¿no? También sí. Soy muy abierto, ¿eh? Como siempre decimos en nuestro programa, cada uno tiene su propio gusto musical. Seguro. Respetamos el del otro, pero el de uno sigue siendo el de uno. A mí me gusta, es más de mi palo esto, por lo menos. Sí. La banda anterior era bien chanchi. Sí. Era bien chanchi. Esta tiene bastante groove también, tiene un corte interesante. Pero no tiene tan podrida la voz. Y no, bueno, eso. ¿Qué estamos escuchando, chanchi? Estamos escuchando Silencio Blues Trío. ¿Sí? Seguimos en Corrientes, ¿no? Seguimos en Corrientes, así es, en la Ruta 14. Estamos en lo que es también Corrientes Capital. ¿Sí? Bueno, los chicos de Silencio Blues Trío se formaron en el 2013. Es una banda que, bueno, fusionan, vamos, ya lo estamos escuchando, blues, un poco de rock, funk, soul, ¿sí? Se me vino mucho a la mente Manal, Papo, Hendrix, un montón de cosas de lo que puedo escuchar del material de los chicos, ¿sí? Los integrantes, ellos son herederos propios de la región, ¿sí? Tienen una formación ya de familia, o sea, son gente de familia de música, digamos. Que ya se formó con padres, tíos, abuelos, digamos, ¿no? Dijiste herederos, pensé que eran terratenientes. No sé por qué. Bueno, herederos, no sabemos. De la región. Puede gustarle la música y a sus padres. Puede gustarle la música también y tener muchos terrenos y explotar a gente. No, mentira. Esperemos que así no sea. Esperemos. Ojalá que no sea. Bueno, y bueno, como también ellos hacen lo que es básicamente honor a la música negra, ¿sí? Tienen una impronta musical, la verdad, muy interesante por lo que yo pude escuchar del trabajo que tienen. es muy bueno lo que estaba hablando anteriormente, lo que es esta oleada de lo que es bandas del noroeste argentino, ¿sí? Es lo mejor que está pasando allá en Corrientes porque escasea mucho, digamos, material de calidad y de buen rock en la región, ¿no? Pasa esto, ¿sí? Es una realidad lo que es en Corrientes, ¿no? Así que, bueno, sí, me gustaron las cosas que tienen, los shuffles, los jates son excelentes, las bases precisas, mucho groove. Y crack, lo que tiene es toda esa fusión que hace, es lo que caracteriza a este trío. La verdad que es muy válido y muy interesante. Muy, pero muy recomendable. Entonces, así de esta manera vamos cerrando la chanchada federal, pero no sin antes invitar a la gente a que se sumen, porque como ya les dijimos en un principio, el colectivo sale de Buenos Aires y la idea es recorrer las 23 provincias. ¿Cuántas provincias vamos ya, Chanchi? Y bueno, con la de hoy vamos 13 ya. 13 provincias. Nos están faltando todavía 10 provincias, así que si querés saber cuáles son las que ya pasaron, ingresás a www.pasalaonda.com.ar y podés escuchar todos los programas de las 7 temporadas que tenemos hasta el momento. Estamos en la octava y podés mandarnos tu material para formar parte, si sos del interior y nos estás escuchando, o si tenés algún conocido que tiene una banda del interior y quiere sonar también aquí en Buenos Aires, en FM La Patriada, lo puede hacer, ¿no, Chanchi? Por favor, y sigan haciéndolo, que yo siempre recopilo todo. Pasá la onda fm@gmail.com. Hágalo, bandas, que acá se recibe todo, ¿sí? Nos vamos con esta chanchada federal y el tema No Me Digas Nada. Silencio Blues Trío. Adiós. Fernández de La Franela, quiero mandarle un abrazo grande a todos los chicos de Pasa la Onda, que arrancan una nueva temporada en FM La Patriada, así que bueno, para Cristian y todo su equipo, de acá de la ciudad de Caseros, un abrazo grande de La Franela. Escuchando forma parte de lo que sería el top 3. ¡Top 3! De fechas que tenemos para hoy, sí, opciones para que cuando termina nuestro programa actives y hagas algo. Esa es la idea. Va a estar tocando el Tano Marcielo junto con Dragón, Cloud of Shadows y Mordaz en Club Tucumán. Esto queda en Andrés Baranda 941. A partir de las 23 horas, lo importante de esta fecha es que es a total beneficio de Demian Maximiliano Pérez Carballo, quien va a estar, necesita recibir un implante de células madres el 17 de abril y todo lo que se recaude en esta fecha va a ir para esa causa, así que aprovechemos a dar una manito dentro de lo posible. Es acá nomás, gente, Quilmes está cerquita, así que te ves muy buenas bandas. Salís y encima das una mano. Esa es la primera que tenemos para hoy. Pero tenemos más. Tenemos más porque... ahí estamos escuchando, ¿no? Sí, ahí. Qué buena banda, sí, por Dios. Sí, sí. Suena. Ay, me gusta ese bombo. Bueno, es porque estamos escuchando esto, porque toca Fútbol y Lu Martínez. En el emergente bar, el de Almagro, no el de Gallo, sino el de Acuña de Figueroa 1030, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También el día de hoy a las 23:45. Tenés un poquito más de tiempo, nos terminás de escuchar y te podés ir. O si vivís cerca, nos terminás de escuchar y te vas antes y te tomás unas birras. También las bandas, también. Obviamente. Así que bueno, una buena opción. Fútbol es una buena opción siempre. Gran me parece, banda, ¿no? Fútbol. Sí. Me acuerdo que me la ha recomendado fuertemente. Pato, me parece, la pasó. Sí, Patulita, Patito Palazzo, a quien le mandamos un gran saludo y les contamos que va a estar la próxima semana aquí junto con nosotros. Pero yo me refería a Luis Luque, me lo he cruzado. Mirá. Una vuelta en un barcito, nos pusimos a charlar de música, como 40 minutos, y me dijo: tenés que escuchar Fútbol. Y yo le dije: sí, ¿cómo que no? Está buenísima la banda. Luis Luque no pensaría nunca así como alguien que te da una recomendación de teatro, ponele algo así, pero una banda, no sé por qué, no se me viene a la cabeza. Un genio, un tipo súper humilde y súper abierto, que me dejó un mensaje que, ya que estamos, lo quiero transmitir también. Él me decía que siempre le gustaba charlar con gente joven porque es como que se iba retroalimentando. A veces pasa que la gente mayor entiende que porque uno es más joven no sabe nada. Claro. Entonces él, al contrario de ese concepto, trataba de escuchar a los más jóvenes. Claro. Porque la realidad es que tenemos mucho para aprender los jóvenes. Claro. Pero también a veces tenemos para decir. Así sí. Que está bueno siempre mantenerse humilde y escuchar. Vamos a la última fecha del Top 3. Top 3. De fecha para este sábado. Qué grande, grande. Atentos, atentos. Suena Paprika en nuestro programa Banda de Ska. Va a estar tocando junto con Feliz Entierro y Mezcalito en el Salón Pueyrredón. Esto queda en Avenida Santa Fe 4560, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde las 23 horas, el Salón Pueyrredón. El Salón Maldición, el Salón Perdición. ¡Qué lindo! Bueno, gente, no se vayan. Todavía tenemos más. Estamos apretaditos, pero vamos a ir hasta el final. Seguimos pasando la onda. Quedate. Tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado. Atragantándote tus palabras, repetiste las que eran de otro. Suena lo nuevo de Eruca Sativa aquí en Pasa la Onda, en nuestro capítulo 330 de nuestra historia. 330. La vez redondo. Anterior dijiste 329, no recuerdo que hayas dicho el número. No, pensaba cambiar este año y a ir por capítulo 1, 2 de la octava temporada. Pero bueno, esto es Confundiste. Quiero agradecer particularmente a la gente de Sony Music Argentina que nos hizo llegar el material. En buena calidad nos mandaron el material para que lo descarguemos, como se está haciendo ahora. No lo choreamos, quiero aclarar eso. Claro. No lo choreamos. Es autorizada la difusión. Difusión autorizada. Los chicos de Eruca Sativa sacaron un nuevo EP para festejar sus 10 años de vida. Tiene 4 temas este EP de los Eruca Sativa. Confundiste es el primer corte, podemos decir, de este EP, que lo usan como festejo por los 10 años de la banda. Las tomas son directamente de lo que fue el último show del Luna Park, de los chicos, que estuvo impresionante. Una banda que no para de crecer, no tienen techo definitivamente de estos chicos, porque cuando pensamos que habían llegado al techo con Blanco, que fue el disco anterior, sacaron Huellas Digitales, que fue un también en vivo, en el Gran Rex, grabado en su momento, y reversionaron todos sus temas. Y dijimos, bueno, ya está, a ver, ¿con qué salen ahora? Bueno, salieron con este Barro y Fauna, que es una bomba tremenda, y ahora, como para conmemorar estos 10 años, meten este EP en vivo. Escuchamos un poquitito más ahora de este EP nuevo de los Eruca Sativa. Esto es Japón, otro de los temas que podés encontrar en el nuevo EP de los chicos de Eruca Sativa, a quienes le mandamos un gran saludo, y les recuerdo que todavía me deben un saludo. Sí, a Gaby le ve. Esto es un reclamo para Gaby Pedernera. Me debes un saludo, Gaby. Es verdad. Como ya escucharon, hay varios grosos artistas muy, muy importantes que han pasado por nuestro programa y amablemente nos estuvieron enviando saludos, felicitándonos por esta octava temporada. Esto entonces es lo nuevo de Eruca Sativa. Lo pueden encontrar en las redes, lo escuchan en Spotify y en todas las plataformas digitales. Suena así, Japón. Indica que se está terminando un nuevo programa de Pasar a Onda. Sí, sí, chicos, sepan disculpar. Antes hacíamos 3 horitas, ahora estamos reducidos en 1 hora. Así que tratamos de ir metiendo todo el material que teníamos en 3 horas, lo vamos metiendo en 3 programas. Sí. Pasó volando. Rapidísimo. Se pasa muy rápido. Son 10 minutos acá adentro. Sí, la verdad que sí, es muy rápido. Tuvimos la visita de Verne. Verne. Otra vez. Verne, pensando en el Verne desde temprano. Bien, sí, y bueno, chicos, no, es fin de semana largo, ¿qué quieren? Bueno, pásenlo lindo del otro lado, disfruten. Tuvimos la chanchada federal con nosotros aquí, el Chanchi también, así que muchas gracias, Chanchi, por haber estado. ¿Cómo te sentiste? Cortito. Bien, cortito, pero bueno, dentro de todo me tengo que todavía aclimatar. De a poquito sí. Vamos. Queremos que se comuniquen con nosotros, gente, tenemos nuestras redes sociales, nos encuentran como Pasa la Onda en todas ellas, y sepan que durante la semana vamos haciendo sorteos. Esta semana va a haber un sorteo muy especial. Vamos a estar sorteando entradas para lo que es Club Tucumán de Quilmes, como siempre hacemos. Y además vamos a estar sorteando algo. Huevo que... de Pascua. No, huevo de Pascua. No. Chocolate no tenemos. Pero estén ahí. Estén ahí atentos porque va a haber novedades. Nos estamos yendo. Señorita Nanu González, Nanu White. Nanu, dale. Ya se me mezclan las Nanus. Bueno, la pasé muy bien. Muy bueno y bueno, nos vemos otro sábado. Nos escuchamos el próximo sábado, señor Leandro Bonini. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a usted, compañero Nanu Wagi, el Chanchi, Robertino. Un saludo a Maca, a Anto, Monona, a Lisandro, a Nico y todos los que estén del otro lado. A Nanu y la a Pato también. A Nanu y a Pato también. La radio está buenísima, el programa está genial. Un gran abrazo a Nacho, que se quedó cuidando a Janito. No, Nacho se quedó en la casa, debe estar mamado. Disfrutando de la soltería. Nos vamos, gente. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Esto ha sido un programa más de Pasar la Onda. Nos vemos el próximo sábado a las 22. Sigan escuchando FM de la Patria 102.1. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.